cosas no se ven como son. Las vemos como somos. En 1979, plena dictadura militar en Argentina, se inaugura Zanón Sociedad Anónima en el Parque Industrial Neuquino. Cuando ingresé a la fábrica en el año 1994, todo el mundo sostenía que entrar a Zanón era un privilegio. En el 83, nace el Sindicato de los Ceramistas de Neuquén. En el 94 o 95, en octubre, se inaugura, no recuerdo si 94 o 95, se inaugura la planta de porcelanato, la primera de Sudamérica, a la que asiste nuestro señor querido expresidente Carlos Menem. La fábrica producía a full. El que trabajaba se mataba para poderse comprar un televisor, un video, etc. En la fábrica se veían muchos coches lindos. Algunos eran de los jefes y otros de los compañeros que se mataban trabajando y ganaban guita. En ese momento, muchos sostenían que ganando esos sueldos, nunca en la vida iban a luchar. Por otro lado, los obreros que ingresaban a la fábrica lo hacían en calidad de contratados. Las condiciones de trabajo se iban deteriorando cada vez más. Era un régimen fascista. El ritmo era terrible. Se contrataba por 6 meses para poder dejar afuera a compañeros que tenían alguna idea que a ellos no les cuadraba. En los primeros 6 meses no teníamos francos. Se trabajaba de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en la línea de la producción automática. Fueron años de perro. En el año 2000, en junio, muere un operario de Zanón adentro de la fábrica, Daniel Ferraz, de 22 años, por desidia patronal. 2001, el 7 de septiembre, se lanzan suspensiones masivas. Luego comienza el lockout patronal. Hay 380 despidos en octubre. Los trabajadores queman los telegramas de despido y marchan a casa de gobierno. 2002, marzo, los obreros prenden 4 hornos, entran a la fábrica y prenden 4 hornos. Un mes después salen los primeros 20.000 metros cuadrados de cerámicos de producción obrera. Organizarnos no fue fácil. Tuvimos que buscar varias formas de organización hasta que encontramos la acertada. Los primeros compañeros que salieron a vender tuvieron un trabajo enorme. Recuperar el mercado que había sido captado por otras industrias de cerámica del país cuando cerró Zanón, que era la fábrica que más vendía. Las otras industrias captaron ese mercado, así que se nos hizo muy difícil. Había que hablar personalmente con los corralones, con los distribuidores. De muchos lugares nos echaron, porque íbamos a enfrentarnos con los empresarios. En 2003 se crean nuevos puestos de trabajo, 30, más 10 que se habían creado el año anterior. Los obreros presentan en la legislatura de Neuquén un proyecto de ley de expropiación. Ese año ya se alcanzan los 120.000 metros cuadrados de producción de cerámicos por mes. En 2004, en febrero, nace la cooperativa FASIMPAT, Fábrica Sin Patrón, figura que crean para poder empezar a trabajar en la empresa. Es la única figura que han podido crear, mejor dicho, que han podido crear, no, es la única figura que tienen hasta ahora las empresas recuperadas para anclarse en un sistema que no sea el de sociedad anónima, el de SRL o el de empresa con fines de lucro convencional, digamos. En 2004 también se presenta el proyecto de ley de expropiación en el Congreso Nacional, en una marcha en Buenos Aires. En 2005 amenazan de muerte a obreros y familiares de obreros de Zanón. En julio se aprueba el nuevo estatuto del Sindicato de Ceramistas, aprobado en asamblea. En agosto se dicta la quiebra y se autoriza a la cooperativa a funcionar por un año. Desde un primer momento nosotros pregonábamos la democracia sindical y le decíamos a la gente: jamás tienen que dejar solo a un gremialista. Donde vayan tienen que exigirle qué hizo, qué va a hacer. De esta manera nació la conducta que hoy se emana en la fábrica. Esto aplicado a las asambleas donde los gremialistas no tenemos ninguna facultad. Sin la aprobación de las asambleas, lo que tenemos son obligaciones. En ese sentido hemos trabajado muchísimo. Nos costó muchísimo, pero al final estamos recogiendo lo que sembramos. No solamente la unidad de los trabajadores de Sanón, sino de todas las luchas. En principio, esa fue la escuela que tuvimos. Todos de todo, y nos falta aprender mucho todavía. Mayo, de nuevo se presenta el proyecto de ley de expropiación en la legislatura. 2007, los trabajadores de Sanón se suman a la lucha docente. Había muerto asesinado Fuente Alba. Desaparece Jorge Julio López. Sanón realiza paros y movilizaciones exigiendo la aparición con vida. Ya se producen 400.000 metros cuadrados de cerámicos por mes y hay 470 puestos de trabajo. Desde que iniciamos la gestión obrera, cambió totalmente la vida de todos los compañeros de la planta. Fue un cambio de conciencia. Nosotros estamos haciendo un proceso grandísimo. Antes todos nos dedicábamos solamente a trabajar. No nos importaba si movilizaban distintos sectores, no nos importaba la lucha obrera, los desaparecidos, etc. Cambiamos muchísimo. Ahora uno trata de meterse, de conocer un poco más la lucha de la década de los 70, de reflexionar y debatir sobre diversos temas. Vamos aprendiendo de a poco lo que es la política, lo que son las organizaciones, y nos estamos interesando. A mí la vida me ha cambiado muchísimo. Saber que uno es útil, que la lucha por una causa justa y seguir peleando por un cambio social. Ya no nos es ajeno a la miseria de la Argentina, a la desocupación, a que se continúa matando obreros. Entonces, a uno le van dando ganas de seguir peleando todos los días. En marzo de 2009, el Ejecutivo de Neuquén presenta el proyecto de expropiación. El 12 del 8 finalmente se vota. Omar Villablanca, secretario general de los ceramistas de Neuquén, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por comunicarnos, por permitirnos esta comunicación y, ante todo, felicitaciones. Bueno, gracias. Sí, recién asumido, venimos de elecciones donde, bueno, hay un reconocimiento que quedó plasmado en las urnas, a pesar de que haber sido lista única, pero la totalidad de los compañeros, casi el 90% del total de los compañeros, se volcaron a votar y apoyaron, bueno, esta lista, que es la misma línea que viene diciendo este sindicato desde el año 2000. La lista marrón. Con un proyecto clasista, con un proyecto y con grandes proyectos para adelante. Venimos de lograr la expropiación de la fábrica el 12 de agosto, pero también queda mucho camino para recorrer, consideramos nosotros. Usted, con esto, bueno, ahora se ha logrado por fin, después de muchos años, la expropiación. ¿Esto qué camino le abre a los trabajadores de Sanón? ¿Y qué falta, además, después de eso, en la batalla legal, por lo menos? Sí, mirá, esto fue una lucha larga, no empezó en el 2001, para contextualizar un poco y, uh-huh. y que el resto de los compañeros entiendan de por qué la recuperación de nuestras organizaciones, ¿no? Nosotros, lo de Sanón no pudo haber sido, la lucha de Sanón no pudo haber sido sin antes haber recuperado la comisión interna en el año 98 y empezar una batalla impresionante en contra de la patronal. En el 2000 la recuperación de nuestro sindicato de mano de la burocracia y ponerlo realmente al servicio de los trabajadores, no solo ceramistas, sino al servicio del conjunto de la clase trabajadora a nivel nacional. Hemos recorrido el país llevando solidaridad, poniendo el cuerpo. Hemos participado en represiones con compañeros de ferroviario, de subte. De hecho, en la última represión eran donde mataron a nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Muchos de nosotros estábamos ahí. Así que fue un camino bastante largo, un tejido de unidad con el resto de los trabajadores. Por eso que decimos que la conquista de Sanón es una conquista del conjunto de los trabajadores, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que se han solidarizado con el trabajo que venimos llevando adelante, ¿no? Uh-huh. Esto lo consideramos importante y estamos convencidos que es así. ¿Qué tal, Omar? Te saluda Diego de acá, de Radio Revés y Viceversa. ¿Qué tal, Diego? Omar, para que nos cuentes un poco, ya que por ahí no nos llega del todo la información, de sobre todo cómo funcionan como gremio, la dinámica que tienen, la dinámica interna que han elegido tener como gremio, esto de que un representante gremial no puede estar más de 2 años, si no me equivoco, o por lo menos perpetuarse en un puesto de representación gremial y tiene que volver a línea de producción. Si nos podés comentar sobre eso, que a mí me parece como demasiado importante, recuperando ciertos valores y luchas del sindicalismo, que uno lo puede asociar a Tosco o a referentes de ese tipo. Sí, nosotros, es una discusión, una larga discusión durante muchos años. Consideramos que en vez de ser de que los compañeros se sorprendan, tendría que ser algo cotidiano, que los dirigentes vuelvan a trabajar a la línea de trabajo. No por eso uno tiene que dejar de militar, ¿no? Muchos de nosotros que integramos esta lista al día de hoy venimos militando desde hace años, y bueno, hoy nos toca ocupar este rol, ocupar un rol importante, pero somos, como siempre lo decimos, un conjunto de compañeros, un grupo importante de compañeros que militamos en cada una de las fábricas. Digo, de hecho, la representación del sindicato está dada de esa manera. Cada fábrica tiene su representación, pero con un programa claro y con objetivo concreto. Para eso nosotros modificamos el estatuto en el año 2005 para esto, porque más allá los dirigentes pasan. Estamos convencidos que los dirigentes pasan, pero tiene que quedar un mecanismo y un estatuto que lo rija a los dirigentes para que no pase lo que pasa el día de hoy, que los dirigentes se perpetúan en el poder, se burocratizan y terminan siendo parte de las patronales, como era la dirigencia de Los Montes allá por la década del 90 en nuestro sindicato. Entonces tratamos de evitar de que eso pase, y también de que enseñe al conjunto de los trabajadores, y de que de alguna manera las comisiones internas que luchan, combativas, que luchan para recuperar su sindicato, puedan tomarlo como ejemplo, ¿no? Uh-huh. Omar, ¿cómo es? Bueno, Sanón se instaló como algo muy fuerte en el país y en otros países también. Digo, pero no solo por el hecho de la lucha que han dado los trabajadores, sino por lograr ser una gran fábrica gestionada en su totalidad por sus trabajadores, por asambleas y demás. ¿Cómo eso? Bueno, eso causa, además de admiración, curiosidad, ¿no? ¿Cómo se maneja a partir de una asamblea? ¿Cómo se decide la producción? ¿Cómo se maneja una empresa como esa? Y es bastante complejo. Acá cada sector de la fábrica tiene un compañero que es el referente, y esos compañeros son los que participan en reuniones para discutir propuestas y luego bajar a la asamblea. Nosotros semanalmente tenemos asamblea en la fábrica, que generalmente son informativas, pero una vez al mes paralizamos la fábrica. Los 450 compañeros nos juntamos en un sector y bueno, y discutimos los problemas que tenemos, pero también discutimos las soluciones, cómo darle solución. Y bueno, es una dinámica que hemos adquirido durante años y que ya está bastante aceitada. Siempre falta porque a veces, muchas veces, terminamos corriendo atrás de los problemas que van surgiendo. Pero bueno, es el aprendizaje que tenemos que dar, pero también es una muestra más de que se puede. No solamente se discute producción, sino se discute política, se discuten cuestiones sociales. Sanón cumple un rol social importantísimo acá en la provincia. Parte de nuestra producción se dona mes a mes a diferentes instituciones del Estado, como sea los hospitales, sala de primer auxilio, escuelas, a familias de escasos recursos. Hemos generado también, trabajado mucho con los barrios, con las escuelas, generando recitales enormes en las fábricas, donde se han congregado 15, 17 mil personas para ver a bandas como La Renga, que trajeron su solidaridad acá a la fábrica, Rata Blanca, Ataque 77, bueno, seguramente fueron muchos los que vinieron, y bueno, Para los pibes de los barrios que no tienen la posibilidad de poder pagar una entrada abultada, tienen la posibilidad de venir a Sanón, tuvieron, y seguramente lo van a tener para adelante, de venir y escuchar su banda favorita. Y bueno, eso también ha generado simpatía con la comunidad de Neuquén y ha generado el apoyo hacia el consenso que tiene Sanón hoy a nivel de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Omar, te hago una pregunta en relación más a lo que es a nivel nacional, fábricas recuperadas, ¿cómo están organizadas? Sé que en algún momento está como dividido, por un lado los que van detrás de un proyecto del gobierno nacional y por ahí los que no eligieron ese camino. Si nos podés comentar mínimamente cómo fue y cómo están organizados. Mira, nosotros siempre optamos por mantenernos al margen y mantener nuestra independencia de cualquier organización que nuclea fábricas recuperadas, porque consideramos que esas organizaciones están seguramente para ayudar a las fábricas recuperadas, pero la lucha es mucho más grande. Uh-huh. Que hoy haya un Sanón acá en Neuquén, con lo que significa eso para los trabajadores, no le cambia la situación a otros trabajadores. Es un ejemplo que está para tomar vivo, es una realidad, pero la realidad de los trabajadores no es la misma en Sanón que en el resto de las fábricas. De hecho, hasta los métodos que tienen otras fábricas recuperadas, nosotros nos oponemos, porque bueno, nosotros discutimos de abajo para arriba, desde la base. Uh-huh. Por eso nos opusimos en aquel momento a las cooperativas. De hecho, estamos dentro de una cooperativa, pero nos manejamos como gestión obrera, porque consideramos que son, y de hecho está demostrado que son elementos del Estado, inclusive discutido durante la dictadura militar, que no le hacen bien a ningún trabajador, que terminan siendo autoexplotados, como pasa en muchas fábricas recuperadas el día de hoy. Entonces eso nos ha llevado a mantener independencia, pero sí a solidarizarnos con su lucha. Después la discusión se da en cada la asamblea y somos respetuosos de la discusión de los trabajadores. Y apostamos a algo más grande. Por eso hoy, como este sindicato, que no solamente representa a Sanón, sino que representa a tres fábricas más acá en Neuquén, tiene un objetivo mucho más grande. La discusión de armar, de empezar a madurar una idea de una herramienta política, eso ya lo empezamos a hacer en alguna de las fábricas, lo estamos debatiendo en Sanón, porque consideramos que si no, siempre vamos a terminar siendo los trabajadores pidiéndole o peticionándole a estos gobiernos que realmente gobiernan para los amigos del poder. Acá en Neuquén, para las petroleras, las empresas ligadas al turismo, la minería, las empresas ligadas al comercio, bueno, dirigen para ellos, no para los trabajadores, porque se ve en la realidad. Miles de trabajadores petroleros despedidos, cuando las petroleras se llevan fortuna, se llevan la riqueza de este país y de acá de la región, se lo llevan para afuera. En un contexto de crisis internacional donde como decimos nosotros, está demostrado que siempre la crisis la pagamos los trabajadores cuando no somos quienes la generamos, ¿no? Bien, Omar Villablanca, nuevo secretario general del Sindicato de Ceramistas de Neuquén y trabajador de Sanón, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio. Bien, vamos a escuchar un poco más de música. En este turno, este tono le corresponde a Chabuca Granda, de su disco Cada Canción con su Razón, son las coplas a Fray Martín. Y se la pasa viviendo